vamos a comenzar hablando de Dionisio, que era un dios griego. Vio junto con Zeus, Palas Atenea, las musas. Entre ellos estaba este Dionisio, estaba Apolo también. Estamos hablando del siglo VI a.C., por ejemplo. Y Dionisio se hizo famoso por distintos motivos. Se hizo famoso porque Dionisio representa en principio el deseo. Vamos a hacer una fiesta dionisíaca. Voy a poner un pub. ¿Está bien dicho pub? Sí, pub, pub, como a ustedes les salga más bonito. Pub, pub. ¿Cómo se llama? Dionisio. Oh, y en el dibujo, ese que va al lado del nombre, es un corazón con una chica y un chico haciendo no sé qué cosa. Eso es Dionisio, el deseo, el éxtasis. Por eso es que un poco tuvo una especie de fama. Nuestro amigo Friedrich Nietzsche lo menciona mucho a Dionisio. Lo considera Nietzsche un filósofo dionisíaco, porque Dionisio efectivamente no era una fama mal ganada la que tenía, un tipo que se entusiasmaba, que no le importaba mucho la racionalidad de las cosas, sino que si le gustaba, ahí ya estamos yendo, le faltaba un poco de racionalidad, de sensatez, pero conocía muy bien el mundo de los deseos. Ese mundo que a los occidentales nos cuesta bastante manejar, porque, saquémonos la careta, ¿no? Nos han educado para reprimir nuestros deseos, y lo han hecho de un modo autoritario, además. Así que el resultado, en la mayoría de nosotros, es que tenemos un manejo muy torpe de los deseos, o peor que torpe. Deseamos algo, pero nos da miedo lo que deseamos o las consecuencias de concretar el deseo, entonces nos autoconvencemos de que en realidad no lo deseamos. Es un ejemplito nomás. ¿Qué otros ejemplos se nos pueden ocurrir? Sin quedar expuestas, en el buen nombre de ustedes, chicas, por favor. No, nosotros convencemos de que no lo queremos a través no solamente del miedo, sino del asco inclusive, de que debe darte asco muy tal buen, cosa, muy buen. Porque tu naturaleza es asquerosa, digamos. Gracias por decirlo, porque es así. El asco suele esconder un exceso de deseo, además. Así que, señora, discúlpeme que la ponga en evidencia usted en este caso, ¿no? Es un exceso de deseo que, digamos, para contrapesarse, para balancearse, le aparece un asco que lo neutraliza, vendría a ser. No es que usted a propósito, supóngase, discúlpeme, que recién nos conocemos, yo ya le estoy contando su vida, a usted le gusta el vecino, pero usted, lo que le decía, no sabe bien manejar su deseo. Así que usted al rato comienza a sentir asco hacia el pobre vecino. ¿Y por qué? ¿De dónde aparece ese? Usted no decidió tener asco, usted directamente lo siente. Hay un proceso que ocurre en usted, pero que usted no ha decidido con la mano en el mentón. Inclusive es un asco no solo a lo otro, sino un asco hacia uno mismo. O sea, siento ese asco por sentir ese deseo que no debería sentir. O sea, me ascolifico, sería una cosa así. Entonces me culpabilizo a mí misma por haber sentido ese deseo que no tiene que estar. Perfecto, buenísimo. Preparate el audio 61, Mario. Dionisio es el amo de los deseos, el que impulsa los deseos. Y forma pareja, como son muchas veces las parejas, que son desparejas, forma pareja con Apolo. En la historia de la filosofía, Apolo y Dionisio es como que se balancean, se contrapesan, están en contradicción, son aparentemente muy diferentes. Y entonces aparecen como parejita, Apolo y Dionisio. Apolo representa más bien la sabiduría, una cosa un poco más tranquila. Y de ellos dos vamos a hablar hoy. Para que me ayude a presentar este tema, que es un poquito difícil y un poco sutil, me va a ayudar nuestro amigo Claudio Naranjo, que dio un par de charlas sobre Apolo y Dionisio. Vamos a usar dos charlas que dio Puede ser interesante a veces cómo el mismo tipo, un super experto, un maestro diría yo, cómo dice las mismas cosas en dos lugares distintos. Y como más va improvisando, se le van cayendo ideas distintas. Nos va a ayudar Claudio Naranjo a presentar a este Dionisio. Y usted, si nos conoce, sabe que nos interesa bien poco Dionisio. Cuando termine el programa de hoy, la pregunta no va a ser ¿en qué año nació Dionisio? ¿Cómo se llamaba el papá? Sino, señora, usted después del programa, ¿tiene alguna herramienta para manejar un poco mejor sus deseos? ¿O para darse cuenta de por qué ese fantástico vecino le caía antipático? Claudio, ayúdenos. Yo tengo la impresión que debe haber algo así como una vergüenza colectiva de que la civilización cristiana occidental ha fracasado colectivamente, socialmente, en crear un mundo amoroso. Tenemos un mundo más y más violento, menos y menos solidario. Y es que para que haya amor tiene que haber otras cosas. Dice el precepto cristiano que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Es cierto que nos amamos a nosotros mismos? ¿Nos desvalorizamos a nosotros mismos? ¿Nos perseguimos a nosotros mismos? ¿Nos acusamos a nosotros mismos? ¿Nos explotamos a nosotros mismos? Y todo eso lo hacemos porque hemos sido enseñados a hacerlo. Una civilización, podríamos decir, policial, nos ha enseñado a tener un policía interior. Eso que Freud llamaba el superego, que siempre está en guerra con los impulsos naturales, con las fuerzas instintivas, el ello. El superyo no es solamente un ideal, es un capataz, es un acusador, reflejo de la autoridad en la que crecimos, reflejo del mundo patriarcal. Claudio Naranjo está entrándole al tema de Dionisio y su parejita Apolo, el deseo y la sabiduría un poco más prudente que es necesaria para concretar el deseo, la frustración, el odio, el resentimiento surgen de deseos que no han podido ser concretados. Deseos importantes que se imponían, no hemos sabido concretarlo. Y por ahí, bueno, pasa, lo olvidamos, pero después aparece de vuelta. Y esa recurrencia en un deseo que no podemos concretar, eso suele producir el resentimiento, el enojo, el deterioro de las relaciones, de los ámbitos familiares, del trabajo. Por ahí es un poco simplista mi explicación, pero hay mucho de esto. Dionisio enarbola el deseo, pero no siempre es tan hábil como para satisfacerlo. Apolo, un poco más piola, con alguna experiencia, a veces ayuda a esto. Aparece el deseo, aparece en nuestros chicos. ¿Qué hace la educación? ¿Qué hacemos los padres tontos? Levantamos la voz. Eso no se hace. Salí de ahí. No toques eso. El autoritarismo. Reprimimos el deseo, lo castigamos. Muy bien, nene, ya se te pasó el deseo. Fíjate, ¿no? Estoy repitiendo en un diálogo con mi hijo lo mismo que seguramente hago yo conmigo mismo. Lo mismo que decíamos que hace la señora de negarse la posibilidad del deseo, digamos, eso mismo es aprendido y cuando somos padres o maestros o ocupamos un rol de dirigente en una empresa, en algún lugar, levantamos la voz. Esto no, el límite, la autoridad. ¿Y qué pasa? Lo que ocurría, no ocurría para que usted se enoje, ni para ensuciar la casa. Ocurría porque había un impulso de que ocurriera. En muchos casos, por lo menos, admítamelo, estos movimientos de la juventud o de nuestras partes más infantiles y espontáneas, animales, vayámonos acostumbrando a esa palabra, porque hablar de Dionisio es hablar de nuestra parte animal. Que esas cosas existieran, en muchos casos significa que había un deseo. Un deseo es una especie de necesidad genuina de la totalidad de nuestro ser. En el caso de los niños, por ejemplo, la necesidad de explorar, eso es instintivo. Lo hacen los monitos, los chimpancés, los gatitos. El niño entonces va frente a muchas situaciones, incluido el aburrimiento, incluido la situación desconocida, el tipo se pone a explorar, o a jugar, o a parlotear. ¿Qué tiene eso de malo? Nada. E incluso cuando eso ocurra y se complete, va a haber un estado de satisfacción. Se da vuelta la página y se pasa a lo siguiente. El autoritarismo impide que ese proceso se complete. Entonces se van juntando los deseos no cumplidos, digamos. Estoy explicando el mecanismo. Estos mecanismos ocurren de un modo sordo. Los propios protagonistas no saben que están haciendo esto. El niño no sabe que está parloteando porque ya su nivel de atención se saturó. No le puede explicar a usted, señora, que es maestra de cuarto grado, esto que yo le estoy explicando. Simplemente lo hace, lo actúa, y usted, frente al desorden, levanta la voz. Claudio Naranjo está explicándonos que tenemos un super yo, que es el que impone un orden, ¿no? Que no sea todo un lío, dentro nuestro especialmente, y eso lo proyectamos. Nos explica que los códigos que hemos aprendido, lo que se ve en las películas, en los libros, en la forma de nuestras calles, señora, en todo eso se ve una onda autoritaria, esquemática, de límites infranqueables, de organizaciones que no admiten permisividad, digamos, que no son blandos, como es en otras culturas, donde no es tan rígida la organización de las calles, del lenguaje, de las familias, de los amores, de los horarios, de los modos de hacer las cosas. Estamos entrando en este terrenito. Nos va a ayudar ahora Claudio Naranjo un poco más a contar qué es esto de la ideología del padre severo. A ver, creo que es muy claro. Un semántico americano a quien cito a menudo, George Lakoff, dice: existe entre nosotros una ideología, él la llama la ideología del padre severo. La solución a todo es el castigo. La solución a todo es la amenaza. Si hay delincuencia, hay que crear las cárceles. Si la delincuencia progresa, hay que matar a los malos, apelar a la condena a muerte. Si las escuelas no rinden buenos frutos, si los muchachos no se interesan en la educación, hay que castigarlos de distintas maneras, pero principalmente no dándoles el pase para que puedan tener luego un diploma válido para encontrar trabajo. Se los castiga económicamente. Ya no se castiga a palos, está prohibido en muchos países el castigo físico, pero el castigo económico es peor. Entonces parece que todos creyéramos que esa es la vía. La vía es violenta, represiva, imperativa, la amenaza y el castigo. Pero es bastante claro que para la gente que tiene una cultura psicológica que funciona más la comprensión, el amor y la comprensión, que van más en general con la visión de la madre sobre los hijos que la visión del padre. El padre es más castigador, la madre tiende a ser más comprensiva. La sociedad se comporta demasiado paterna. Entonces, para deshacer ese espíritu represivo castigador, se necesita algo así como un espíritu permisivo, un espíritu que honra los deseos, que no se vuelve tan contrario en principio contra los deseos. Eso yo lo llamo dionisíaco, apelando a un dios griego que era el dios del vino, un dios que fue hijo de una mortal, según la leyenda o según el mito, hijo del padre de los dioses y de una mortal, que tuvo como característica de atravesar la muerte. Fue un dios perseguido, un dios un poco marginal en la mitología griega. Al final, el texto del mito dice que al final fue admitido en el Olimpo, donde se sienta a la diestra del Padre. Es muy interesante cómo la tradición cristiana le atribuye a Cristo exactamente las mismas palabras. Es como si los que redactaron esos textos cristianos tenían mucha conciencia del mito de Dionisio y de la equivalencia de Dionisio con Cristo. Solo que hay una diferencia: el vino lo asociamos al descontrol y se necesita el descontrol para la experiencia mística. Es como un morir del ego, un disolverse del ego para hundirse con el fondo divino de todo. Pero en Dionisio hay más un matiz de placer, de apertura al placer, que la cultura cristiana no tiene o no ha tenido en su historia. Estamos comenzando a identificar a Dionisio. Es que es un tipo muy importante, Dionisio. De tan importante que era, lo han tratado de ocultar a Dionisio. Dionisio era en Grecia la representación de un dios egipcio mucho más antiguo, que es Osiris. Por ahí a la gente no le dice nada. Es que tiene algunos problemas Dionisio y también Osiris para presentarse en sociedad. Fíjese, algo dijo recién Claudio Naranjo. Dionisio era hijo del dios principal. De hecho, Dionisio significa hijo de Dios. Ay, que se nos arma el lío. Hijo del dios principal, pero la mamá era humana. Ay, Dionisio, Dionisio, ¿te parece? ¿Sí? Me estás produciendo problemas, Dionisio. Murió y resucitó. Oh. En las ceremonias de Dionisio se consumía vino y pan y carne. Ay, Dionisio, Dionisio, por algo es que no sos tan famoso. Hemos hablado de aquí en La Bruja de Dionisio cuando hablamos de las religiones mistéricas, y hemos dicho que el cristianismo tenía mucho de mistérico, estos ritos de iniciación en los que, bueno, se ingiere a la divinidad, señores, es eso. Y en la medida que uno ingería la divinidad, pasaba a tener las características de la divinidad, o sea, la inmortalidad. Y lo que ofrece el primer cristianismo es una religión mistérica, o sea, estos procedimientos milagrosos, que de otro modo eran muy caros y engorrosos. El cristianismo lo ofrece con mucha sencillez, con un bautismo y esta ceremonia conocida de la Eucaristía, y ya. Y ya con eso tenés inmortalidad, hermano. O sea que no había que viajar, no había que estar 2 meses ayunando, era mucho más sencillo. Pero Dionisio era uno de estos tipos, hijo de mujer humana, del principal de los dioses, tipo que había resucitado. Pero contrariamente a la imagen del Cristo, Dionisio claramente había propuesto un modo de estar en el mundo más permisivo, que complacer los deseos, que el complacer los deseos fuera algo obvio y natural. ¿Cómo? ¿No hay lugar para complacer los deseos? ¿Cómo es eso? Y de hecho los ritos de Dionisio, de celebración del dios Dionisio, señora, usted conoce cómo se venera a una virgen, ¿no es cierto? O a un santo. Bueno, a Dionisio se lo veneraba como se veneraba al emperador. Las celebraciones de Dionisio, todos los amigos que nos escuchan las conocen muy bien, especialmente Jujuy. ¿Cómo se llama? Carnaval. En la época de carnaval queda clarísimo que es unos días en donde el cumplimiento del deseo es algo que no se le priva a nadie. Es así, por lo menos en la medida que uno tenga la voluntad de hacerlo, ¿no? O sea, imagínate vos un carnaval en el que aparezca una señora que diga: no van a tomar alcohol, no vas a acercarte a esa chica. No, señora, precisamente en esos días, solamente en esos días, nos portamos un poco mal. Si hubiera que haber una prioridad, es dejar de tratarse a sí mismo como a un esclavo, a un siervo, a un hijo mal querido. A eso me refiero con el espíritu dionisíaco. El espíritu dionisíaco es el espíritu de la permisividad. que se opone al espíritu represivo. Es parte de nuestro programa que tenemos que tener un policía interior y tenemos que tener un estado policial y jueces y justicia para mantener la injusticia, para mantener el orden establecido, que obviamente es injusto. ¿Por qué este empecinamiento en el espíritu represivo del control castigador? Por una convicción de que no somos buenas personas. No es que no nos queramos, nos criminalizamos, nos acusamos, digamos. Es muy interesante considerar el pensamiento de Freud al final de su vida, cuando escribió su último libro, El malestar de la civilización. Dice Freud que la neurosis es universal, que la neurosis viene del espíritu represivo, viene de la civilización. Lo ve muy claro, fue el primero en verlo tan claro. Y dice a continuación, pero no hay remedio, necesitamos la civilización porque no somos tan buenos. Somos mitad buenos, somos mitad malos. Si no tuviéramos un sistema policial, eso sería peligroso porque podrían predominar las tendencias malas. No tuvo Freud un optimismo en la naturaleza humana. No tuvo la visión que tuvo, por ejemplo, Rousseau, de que somos buenos y la sociedad nos corrompe. Freud fue un pesimista. Somos suficientemente malos para que necesitemos prohibir lo malo y premiar lo bueno. ¿Y qué querés? En Austria de hace 100 años, ¿sabés el autoritarismo que había? Sigmund Freud no dejaba pronunciar algunas palabras en su casa, como coliflor. No solamente no podía haber coliflor, no podías mencionar la palabra. En ese mundo autoritario, él se crió además a su familia, nunca pudo salirse de eso. ¿Qué te pasa? No, me acordé que hoy tuvimos una discusión con la bruja. ¿Con la bruja? ¿La bruja de las palabras? Sí, sí. ¿Y qué te dijo? Viste que ella tiene su personalidad, yo también tengo la mía. Sí. Y andan ahí. Tuvimos una discusión. Fue muy fuerte la discusión. Yo le decía que el amor a veces es imposible. Bueno, mira, justo hablando del deseo, ¿no? Y ella me decía que no. Que nada había imposible. ¿Viste la bruja cuando se pone en delirante? Es terrible. Es heavy cuando se enoja. Y yo le dije, pero escúchame. Suponete, Don Ramón y la bruja del 71. Justo le fui a poner ese ejemplo. No, ¿en serio? Imagínate que esos tipos nunca podían estar juntos. Claro que no. Pero ella me dijo, sí, incluso se casaron. ¿En serio? Sí. Y yo, Ramón, te pido a ti por esposa, Clotilde. Y prometo amarte hasta que la muerte nos separe. Yo, Clotilde, acepto ser tu esposa, Ramón. Y prometo amarte hasta que la muerte nos separe. El corazón no se pase de moda. Que los otoños te doren la piel. Que cada noche... sea noche de boda. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras. Que todas las noches sean noches de boda. Que todas las lunas sean lunas de miel. De colección.